Tan, tan. Y acá estamos, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Así es la Vida, como siempre, acá en la radio Las Cabas, la 90.3. Yo soy Gustavo Galeano, capaz me recuerden en otros programas como Zapatilla y Camiseta, Todo Pelota y alguna que otra cosa más que habremos hecho en esta radio. Como siempre, no estoy solo acá, me acompaña del otro lado el tipo del mal, el tipo oscuro, el odiador del grupo, Leandro Cabral. Hola, Leo, ¿cómo estás? Ay, ya me cansé de decir, bien, Gus, acá andamos. Bueno, hay que, hace falta esta formalidad. Encima, me encantaría que algún día uno se levante medio cruzado y diga, no, yo, la verdad es que estoy re mal. La verdad es que me aumentaron las expensas. Está todo como el culo. No salimos más. Me ahogo con el barbijo. Estaría bueno que alguno se levante así medio cruzado. Este no es mi caso, igual, ¿eh? Yo estoy re bien, igual. Te estaba jodiendo, Gus. Era parte del show. Todo es un show. Y volvió el tipo de las risas, el que nos hace reír mucho en este grupo, el hincha de Racing, porque después de haber perdido la final desapareció un tiempo, después no vino nunca más por acá. Pero volvió con una entrevista bajo el brazo. Hola, Dami, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Y tuve que recuperarme de la tragedia sucedida. Tuve que hacer un viaje introspectivo para recuperar las ganas de vivir. Así que, bueno, acá estoy de vuelta con ustedes. Igual la semana estuve, pero escuchando la gran entrevista que le hicieron al cantante del grupo, del coro del Colón. Me gustó mucho. Estuvo muy buena. Y encima nos debe estar escuchando en este momento. Nos mandó un saludo. Ahora lo voy a poner. Y nos falta uno, el tipo de la capa verde, Luquitas, no está acá porque está renegando con el internet, con Orinet, se llama esta empresa que se caga de risa de todas las personas del barrio porque no entra otra empresa y bueno, se terminan cagando en todas las encima, personas. Encima, pidió que lo arreglaran y se lo terminaron empeorando. O sea, ya directamente, así antes le andaba lento, ahora ni le anda. Así estamos. Aparte, bueno, ¿qué esperás, no? De una marca que se llama Orinet. Vos decís que te caga, pero también te mea. Es un meo, Orinet. Orinet, se orina en ti. En Orinet nos orinamos en vos. Ese es un buen spot. Dami, te fuiste de viaje, estás en las montañas ahora. Es genial lo que hiciste. Sí, ya no, nada más vivir en la ciudad, la pandemia te hace repensar un montón de cosas y como está todo esto de la virtualidad, estoy acá en el Everest, transmitiendo desde ahí, con mejor internet que Lucas, estoy arriba de la montaña con mejor internet que Lucas en el medio de la ciudad. ¡Ay, qué lindo! Con un fogoncito, sui generis, un mate. Qué bien. Hoy en Temperley hace más frío que arriba de una montaña de 8.000 metros de altura. Uy, ojalá nieve en Buenos Aires de vuelta. Va, en realidad ojalá no, porque hay mucha gente en situación de calle y sería muy catastrófico. En realidad no, ojalá que no nieve. Que no nieve. Bueno, pero frío va a ser estos días, hubo mucho frío. La campera ahí con la estufa al lado, por suerte. Bueno, che, arrancamos este programa, tenemos una muy buena entrevista, en un rato no vamos a tenerla. Bueno, Lucas no va a estar, o no sabemos, capaz se conecta y empezamos a hacer las recomendaciones. Tenemos mucha música, y como dijiste, Dami, la semana pasada entrevistamos a Gabriel Vacas del Teatro Colón, y nos mandó un saludo, así que lo escuchamos. Hola, mi nombre es Gabriel Vacas, soy cantante y productor de espectáculos escénicos. Quiero felicitar a todo el equipo de Así es la Vida en Radio Las Cabas e invitarlos a todos a que lo sigan, que escuchen el programa que está buenísimo. Un abrazo. Ahí lo escuchamos, un abrazo grande. Gabriel, que nos está escuchando. También nos está escuchando. Parece que le voy a tirar un demo. Yo que es productor, le voy a tirar ahí un demo, a ver si la pegamos, a ver si me voy del barrio. También nos está escuchando Matías Frisco, que lo entrevistamos en el programa también, que nos vino a hablar un poquito de básquet. Está mucho con lo de la NBA, porque están los playoffs, ya dentro de poquito se vienen las elecciones también, así que capaz lo tenemos acá de nuevo a Matías. Están las finales de conferencia ahora de la NBA. Claro. Campazzo, todo el mundo seguía Campazzo, pero no, perdió en las semifinales de conferencia. Contra ya, ya se quedó fuera. Se quedó fuera, sí. ¿No? Sí. Se terminó la historia. Pero bueno, sí, hay un nivel muy alto en el básquet ahí. Y hablando un poquito de deporte, pero no tanto en el deporte, este mes es el mes del orgullo, ¿no? ¿No, Dami? Se dice así, ¿no? Sí, porque... dale. Porque... lo de Alemania-Hungría. Sí, iba a comentar eso, porque ustedes seguramente verán en las redes sociales, está en la bandera del LGBTIQ+, ven los colores, ven el arco iris en todos lados, en todos los partidos, que esto de aquello. Y hubo en un partido específico en el que se negaron a ponerlo, el Allianz Arena ahí en Múnich, iban a poner en las luces del estadio, iban a ponerlo con los colores y lo prohibieron. El partido era el miércoles pasado, sí, donde jugó Alemania-Hungría para mí ahí apretó mucho Hungría para que no lo puedan hacer, ¿no, Dami? Sí, para que tengan en cuenta, el estadio es un estadio bastante moderno, lo hicieron para el Mundial de Alemania, ¿no? 2006. Sí, 2006. Que después iba a ser utilizado por diferentes equipos locales y el color del estadio, o sea, enteramente el color del estadio puede cambiar según quién juegue. Tenía un color para cuando juegue la selección, un color para cuando juegue el Bayern Múnich, no me acuerdo, cambia de color. Y lo que querían hacer era hacer la bandera en todo el estadio. Imagínense un estadio para 50.000, 60.000 personas representando los colores del arco iris. ¿Por qué querían ponerlo? Porque en el Parlamento húngaro votaron una ley que, no sé, que nos hace pensar que estamos todavía en el 1800, pero bueno, parece que es bastante actual situaciones como esta, porque el Parlamento húngaro votó leyes que van en contra de la diversidad de género, que no se pueden pasar películas donde aparezcan géneros disidentes en horario de protección al menor, claro. No se puede hablar de eso en las escuelas, como ayer escuchaba en la radio Billy Elliot, creo que hablamos de esa película alguna vez acá, del niño británico que quiere ser bailarín de ballet, no pueden pasar Billy Elliot, o sea, ¿en qué cabeza cabe que eso, que puede ser una ley dictada por gente que fue votada por toda la población? Entonces, también había pasado que el capitán de Alemania, el arquero Neuer, ¿cómo se pronuncia, Gustavo? Sí. Neuer. Neuer había salido con la cinta de capitán también con los colores del arco iris y fue sancionado por la UEFA porque supuestamente era una intromisión política, no sé qué. Y finalmente, la UEFA tampoco dejó que el Allianz Arena aparezca en el partido Alemania-Hungría con los colores del arco iris. Claro, yo iba a preguntar en qué afectaba que se pongan los colores en el estadio, y aclaro, ahí me lo acabas de responder, ¿no? Como que no quieren estar en contra del gobierno, o no quieren esas cuestiones, le quieren seguir chupando las medias. No quieren que haya conflictos políticos o expresiones políticas durante los partidos que jueguen las elecciones. Igual, finalmente, el alcalde, o sea, esto tomó una notoriedad mundial, trascendió más allá del fútbol, me parece, y el alcalde Hamburgo es, ¿dónde está el estadio? Bueno, el alcalde del lugar donde está el estadio como que llenó todo de las banderas, como que algo se pudo hacer, no de la magnitud que se esperaba, pero eso. Bueno, el presidente de Hungría es como una expresión de la extrema derecha ahí en Europa, que logró ser ahí primer ministro y bueno, va con este tipo de leyes retrógradas que atrasan y que, bueno, que discriminan y que son muy dañinas para la sociedad en su conjunto. Sí, la UEFA, como se quiso sacar el tema, se quiso limpiar las manos un poquito y dijo, bueno, nosotros nos man o sea, a ver, políticamente y religiosamente nos mantenemos neutrales, entonces no podemos agarrar y meter una cosa así, pero agarró y después sostuvo en sus redes sociales que tienen un firme compromiso contra la homofobia y para pretender demostrarlo cambió luego de sus redes sociales. Uy. Ese ¿Vieron la que hizo? Bueno, la UEFA hizo eso. Pero igual, aunque o sea, les terminó, porque la noticia terminó circulando muchísimo más, y en el medio del partido se coló un hincha con la camiseta de Alemania y se metió en el partido con la bandera, con el arco iris. Así que, bueno, la noticia terminó mostrándose. Pero ustedes pónganse a pensar que un partido de esa magnitud se ve en todo el mundo. Entonces, que en la transmisión se vea el estadio con los colores, que los periodistas se pongan a hablarlo, o sea, tiene un peso muy importante. Y la decisión de no mostrarlo, bueno, es por eso. Más allá de que en las redes sociales después circule un poco, el fútbol hace que sea una lupa bien grande de todo lo que termina pasando. A Europa Bueno. todavía le sigue quedando el fantasma del nazismo, ¿viste? Y que se nota una banda, por ejemplo, vas a Alemania y hay partidos nazis Bueno, como hay una banda. acá Alemania terminó siendo más progresista que Hungría. Para Claro. mí, como una imagen de la magnitud de lo que es el torneo, es como el torneo más importante después del Mundial de Fútbol. La Eurocopa debe mover, es el torneo de fútbol que mueve más millones después del Mundial, que lo ven en todo el mundo, que participan las principales selecciones de Europa. Es como un torneo importantísimo a nivel fútbol. Y de bueno, después también aparece otra cosa que varios ya jugadores empiezan a decirlo, pero que el fútbol también es un espacio muy homofóbico. Ya acá en las canchas, acá locales, podemos ver que la mayoría de las canciones son ra entre racistas, homofóbicas, y es muy difícil la sola enunciación de las disidencias dentro del fútbol. Sí, es terrible, porque es como, güey, pará, flaco, ¿qué, cómo negro de mierda si vivís en Lonchamp y estamos en Latinoamérica, boludo? Encima, todo el tiempo como que yo te cojo, vos me cojo, o no sé, todo el tiempo así. Viste, incluso en las arengas de los mismos entrenadores y todo así, es el vocabulario común con el que se manejan. Por eso hay que seguir insistiendo para que esas cosas se cambien dentro del fútbol. Bueno, y Hungría quedó afuera y Alemania clasificó, así que no me quiero imaginar lo que le va a pasar a los húngaros cuando vuelvan a su país. Las cosas que le van a hacer lo van a colgar de una plaza o así Y que casi bueno, pero como en el Mundial de Italia 1924, que Mussolini les dijo que si no salían campeones los mataba a todos, o los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, donde estaba el amigo Adolf, también hay bastante presente. No me quiero ni pensar qué le va a pasar a los húngaros. Capaz que alguno se lo merezca, pero bueno. Porque ningún jugador húngaro salió a decir nada tampoco. y no. Bueno, che, ya son casi las 11 y 16, tenemos una entrevista en un rato, Dami, ¿querés? Porque todo está relacionado, venimos hablando de fútbol. Hoy traté de agarrar y buscar un poquito noticias y me llegan todas las noticias de Messi. Hoy es el cumpleaños de Lionel Messi, el capitán de la selección, el mejor jugador para mí del mundo. Que Y ganó, también de que no Riquelme, ganó hay. nada, ese, no ganó No, no, nada. no, no ganó nada. No ganó nada, pero bueno, lo sigue haciendo, no importa. Y estaba viendo un videito cortito que los jugadores lo fueron a saludar, le llevaron agua bendita. y boludeces así. Esto, agua bendita, boludo, rata sí. Asquerosa, ganás 10 millones al mes, boludo. ¿Qué me venís a regalar? Agua bendita. ¿Y pero qué le vas a regalar a Messi? Tiene todo. Una chaval. Piscina con agua bendita. Ah, puede ser, puede ser. No sé, un auto. Bueno, vale, pero boludo, le fueron llevando algunos regalitos. Recordemos que se está jugando, aparte de la Eurocopa, se está jugando la Copa América, y como dijimos, el último país al que hubiésemos elegido en el que se juegue sería Brasil, y se está jugando en Brasil, ¿no, Damián? Sí, nadie quería hacerse cargo de la Copa, se terminó haciendo en Brasil porque Bolsonaro no tiene mucho problema. No existe el virus. Parecido a lo que dijo Macri. Menos mal que no estuvo Macri en esta pandemia. Tampoco es que festejo que esté el que está, pero menos mal que no estuvo Macri. Y finalmente se hizo ahí en Brasil la Copa América, a pesar de la protesta misma de los jugadores brasileños. Claro, y decir, hoy tenemos una entrevista con un compañero docente, Leo, de Brasil, ¿no, Dami? Sí, un compañero que estuvo participando acá del FOL en una temporada que estuvo viviendo acá en la Argentina, ahora está viviendo en Brasil, y corresponsal, invitémoslo como corresponsal para que participe más seguido, para que nos dé un panorama de la situación. Hubo movilizaciones en contra de Bolsonaro durante la semana pasada, y yo vengo hablando con él de la situación COVID para ver cómo está todo, y es bastante crítico de cómo se está manejando la cuestión de la pandemia en Brasil. Claramente. Bueno, che, tenemos mucha música, tenemos las entrevistas, tenemos las secciones. ¿Y qué tenemos ahora, Leo? Vamos a escuchar algo de música, vos decís. Por favor. Vamos a escuchar Seven Nation Army, pero no la versión de White Stripes. Vamos a escuchar una versión que escuché hace poquito y me encantó. Es muy linda. Es de Ben Soul. Tiene un apellido en el medio, pero es impronunciable. Ben, el Uncle Soul. Uncle. Y esto es su Uncle. Versión de Seven Nation Army. Hoy estoy repopero mal. No sé qué me pasó ayer, que no estaba haciendo la lista, pero tengo lindas canciones para hoy. Why? licenciado, te estaba hablando, qué boludo. Tú. Volvemos a la sección de música, che. Hoy hay sección de música tempranito. Vamos a arrancar por ahí tempranito. Y hoy vamos a analizar, o sea, va. Más que analizar, vamos a reír un poquito de los spots políticos musicales de distintos partidos a nivel hispanohablante. Entonces, o sea, fue muy duro hacer esto. Sufriste un montón. Porque incluso creo que fue más duro que cuando hice la de las canciones infantiles turbias. Fue más duro que eso. Me he encontrado cada cosa. Si vos navegás esas aguas, te encontrás mucha caca. Es como navegar en el río ese que está al lado de entre Avellaneda y Capital. ¿Cómo se llama ese río, Dami? El Riachuelo. Sí, pero tiene un nombre, ese hincha de Racing. El Riachuelo. El Riachuelo. Vamos a ver cuáles son los métodos que utilizan estos partidos para pelotudear al pueblo, ¿no? Entonces, para pelotudear a los jóvenes también y ganarse ese voto que tanto desean. Así que, spoiler alert, hay mucha caca y hay mucho tema conocido. Así que estén atentos, atentas, vamos a analizar desde el punto musical y ver qué tan buenos son componiendo esta gente del culo. Así que, ¿te parece si ponemos el primer tema? A ver. Que porque quiero empezar bien arriba con una canción del año 2017. Quiero que presten especial atención a esta letra y que me digan la cantidad de versos hediondos que tienen, porque esta es una canción que viene del otro lado de la cordillera, bajo el lema Tiempos Mejores. Así que Gus, ponele play para presentar el jingle de Sebastián Pinochet. Esa trompeta. Si estamos todos unidos buscando tiempos mejores, por un Chile sin temores, hoy tenemos que avanzar. No es Chile sin temores, hijo de chuta. Tu voto es el futuro, por un Chile más seguro. Nunca dejes de luchar, levantémonos chilenos, de la costa a la cordillera, hicemos nuestras banderas, Chile se va a levantar. Agárrense. Poma Rodríguez. Muy de cheto escuchar Puma Rodríguez, boludo. Y el Puma dijo, sí, mandalo, dale. Es tuyo, le dijo el Puma. Es muy de cheto escuchar al Puma Rodríguez, boludo. Mirá, mi madre seguramente nos estará escuchando. Es fanática del Puma Rodríguez. ¿En serio? Sí, aunque ustedes no lo crean, es fanática. No lo sé, no lo encuentro explicación, pero es muy fanática del Puma Rodríguez. Esto es de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera. Dije Sebastián Pinochet, qué bueno, igual mucha diferencia no hay. Te juro que lo encontré por Pinochet. No, me confundí yo, porque en realidad tenía un chiste relacionado con Pinochet y Piñera. Pero bueno, no, viste, el Puma Rodríguez, qué raro que escuche el Puma Rodríguez, porque como que es para gente muy cheta, cobra caro el Gil, ese, un recital. No se imagina el estadio. Pero bueno, creo que no recuerdo. Se dividen en dos de Rodríguez, las clases sociales se dividen en dos Rodríguez, los Puma Rodríguez y los Silvio Rodríguez. Tiempos mejores, boludo. Tiempos mejores se llama la canción. Me pasaste un montón. Ahora dentro de muy poco, ya va otra vez sufriendo todas estas canciones porque se vienen elecciones. Y no ahorrar para eso, para cómo evadirlas, Leo. ¿Qué onda esta canción? ¿Lo hizo el Puma Rodríguez a esa canción? O sea, la canción es de la autoría del Puma Rodríguez. Claro. Pero viene un salame que decía, bueno, quiero esa canción del Puma. Entonces el chabón fue y le cambió la letra y obviamente quedan como en... Te das cuenta que lo impactante de una canción en realidad es la letra también, en mucho sentido, porque se termina cagando un tema cuando le pones ahí una campaña política. Y no, vamos a ver mucho de eso, porque creo que no sé si fue el PRO que fue lo que hizo el tema de Gilda y lo reversionó. Sí. Encima Gilda, boludo. O sea, los chetos copando la cumbia son lo peor que hay. Lo peor que hay, ¿eh? Y vamos a ver, y bueno, y esto sigue y se va a ir para peor. Porque nos vamos a España, gente. Nos vamos a España, nos vamos a Europa. Porque hay un partido político de ultraderecha llamado Vox. Como Vox Day, pero Vox. Que significa de latino... Vos. Ay, boludo, usan palabras en latín, es re de nazi, mal. El partido se fundó... ¿Cómo? Que hace un par de meses creo que fue la conmemoración de... Conmemoración, ¿no? Se cumplía un aniversario de la muerte de Franco, no sé qué, hicieron una actividad en el cemento. Miedo. ¿Cómo se llama el cementerio ese? El Palacio de los Caídos, una cosa así. Tienen un, es como que si acá tuviésemos un pedazo de tierra a la memoria de Jorge Rafael Videla, ¿me entendés? Allá en España. Está repeleado el tema de Franco igual. El partido se fundó en el 12 de diciembre de 2013. Atento a eso, 12 de diciembre de 2013 y el 5 de marzo de 2016... Santiago Abascal fue elegido presidente. Presidente español. ¿Por qué decimos que es de extrema derecha? Bueno, porque es xenofóbico, nacionalista, nativista, que no todo, no es muy copado como suena la palabra nativista, porque todo lo que es nativista en España es muy nazi, o sea, es muy masacradores de tierra, bueno, es muy, muy Colón. O sea, no solo en España, en Europa también en general, como hablábamos hace un rato, él gobierna la ultraderecha. Que se llamaba Abascal. Santiago Abascal. Nazi. Pero no fue... pero tiene, o sea, no les da, no sienten como ese granito de pudor de tratar ciertas cuestiones. Viste que la derecha como que siempre patina, y bueno, patina. O sea, es lo que realmente piensa la ultraderecha, pero cada vez que se les escapa una frase nazi es porque patinan. Pero estos tipos no patinan, te dicen todas las aberraciones que piensan. Entonces, dando esta introducción, nos no, vamos a escuchar... Una corrección, no fue presidente de España, por suerte. Fue elegido presidente, 2016, ¿eh? ¿Quién es el presidente de España? No se sabe. Está chequeando producción. Fue presidente de Vox, no presidente de España. Fue candidato a presidente. No, porque este partido es de... es como... El otro día hablábamos de... Ha vuelto, de que volvía Hitler. Es como que si volvió Hitler. Bueno, vos sabés que, claro, esta gente no tiene un pudor. Entonces... No vamos a escuchar un spot de Vox, sino su himno, porque Vox solo necesita un himno, así de derecha son. Play, a ver. A ver, pero pará. La canción no se dura 3 minutos, pero hay una parte que es terrible. Creo que esa no me la pasaste, Leo, todavía, porque lo estoy buscando y no lo encuentro. ¡Ay, qué boludo que soy! ¡Qué boludo que soy! ¿En serio no está? Tiene que estar. Poné spot de... Porque hay que escucharlo, boludo. Claro, claro. Pero no lo ubico. A ver, pará. ¿Podemos hacer un pequeño bache? Porque de verdad necesito que lo escuche. No, claro, soy yo el boludo. Perdón, te pido mil disculpas. Bueno, pasemos a la siguiente, de última, y después yo te lo voy marcando. Y bueno, lo dejamos para el final, porque también estaría bueno dejarlo para el final. Así que nos vamos. Así que bueno, vamos un poco más arriba. La canción anterior era media turbulenta. Así que vamos a ir con una canción un poquito más arriba. Necesitamos un tema que nos haga mover las cachas, como los latinos que somos. ¿Y a dónde vamos a parar ahora? a ningún lado, nos quedamos acá, Argentina, escuchando este temón que muchos conocemos, pero con distinta letra. Porque el pueblo lo único que necesita es una jarrita de vino, hielo, pomelo y una cumbia santafesina. No digo más, Gus, y rompete ese play, a ver. Atento, ¿eh? Hace tiempo que está triste y amargado. Antes era un pueblo alegre y divertido. Y hoy se encuentra empobrecido y olvidado. La miseria y la pobreza carcomieron. ¿Quién será? Me robaron la esperanza de vivir. Esa década de gloria que supieron conseguir, la cambiaron por un eterno sufrir. Otra vez. A ver. Son los palmeras posta, Son los palmeras posta. El turco. Menemista. Yo soy menemista. Dale menem. Estas canciones más viejas que el Zabalero, Ya, creo que yo soy parrandero a la original. Ya está. No puedo seguir escuchando. No querés que vuelva más yo al programa. Me lo hiciste a propósito. Inventaste toda esta sección para hacerme escuchar a los Palmeras, que son los hinchas de Colón, que le ganaron la final a Racing. ¡Ay! Mirá qué malo que sos. Mirá que te trae pues malos recuerdos. Esta canción te trae malos recuerdos, ¿no? O sea... Cuando tus tíos se agarraban a las trompadas con este tema de fondo, ahí tenés un mal recuerdo. Palmeras. Lástima este temita, ¿no? Pero es un buen, boludo. El tema Yo soy parrandero, genial. Mi sueño es ser el que toca el rallador de queso en un show de los Palmeras. Ese es mi sueño de toda la vida, estar en el medio de los Palmeras tocando el rallador de queso con la carita de nada, carita feliz, pero a la vez de nada. Y disfrutando, porque eso es lo que hacen los huiristas, disfrutan simplemente tirando un micropasito, te tiran un micropasito, eso es genial. Ahí te pasé la canción de Vox para que la analicemos, no sé si la podés poner ahora. Sí, lo tengo Vox. Acá Vox, a ver. Va de miedo en miedo, Leo. Me da un miedo cada vez que Nos estás arruinando el día cada vez peor, Leo. Pero escuchen la letra, que es genial. O sea, escuchen la letra. No es genial, es terrible. Pero escuchen la letra. O sea, vale la pena escucharlo completo, pero no sé si nos da el tiempo. Pero a ver, ponelo. A ver. Uy. Canción de quinceañera mal. Hacía ya tiempo que estaba esperando, por fin llegó Vox. Trataron de silenciarlo en todas las cadenas y llenó Colón. ¿Quién te silencia? Hace 3 años eran unos pocos frente a un altavoz. Humilde. Llenó esta alegre hace solo unos meses el efecto Vox. Es ya la hora de las elecciones y las encuestas manipularán para que creas que Vox es inútil y que votarles de nada valdrá. Son muy de esa, ¿viste? La derecha tiene esa cosa de luchas por quieren silenciar. Unidad, ondeas tu bandera roja y guanda noche y día con seguridad. España, Vox logrará al fin esta hazaña. Unir a los pueblos en la batalla. Vox llegó y triunfará por extrema necesidad. Avanza, España vive, solo viva España. Que no se vende y se subasta. La reconquista empieza aquí. Reconquista. Yo sé que quiero ver a España volver a ser grande, verla crecer. Avanzar todos unidos, detener a quien la quiera romper. Proteger a quien protege nuestras fronteras contra la invasión. De gentes que vienen a por una subvención. ¿Crees que España merece un futuro? De gentes que quieren contra la que vienen a por una subvención. Pasó Joseph Mengele y dijo que es un montón, boludo. Mujeres, ancianos, hombres y niños, con Vox al fin estarán protegidos. Ay, no sé si escucharon esa parte, pero dice: miles de ocupas, también inmigrantes, son ilegales, todo gratis. ¿Escucharon esta parte? No, no, sácalo. Un montón, una banda, perdón. Les pido mil disculpas, en serio, me zarpé. Me está doliendo la panza. Pero me dio la sensación que es como una canción de cancha escrita por la oreja de Van Gogh. Escrita y cantada por la oreja. ¡Está igual! Aunque lo que digan los periodistas, nosotros tenemos aguante, vamos a ganar, pero con la letra de una canción de la oreja de Van Gogh hicieron un tema. Pero con ese esquema de canción de hinchada de fútbol. Sí, vas a acordar a los libertarios acá que dicen todo el tiempo: nos tratan de callar, la izquierda nos quiere callar, el gobierno de izquierda nos quiere callar, pero no te están callando nadie. Tenés un panel completo en 26 o en Crónica. Dejate de joder, ¿quién te quiere callar? Así, eso es Vox. Bueno, no sé si al hablar ya, pero hace un par de semanas salió una investigación periodística que se llamaba La Reacción Conservadora, que daba un mapa detallado de la derecha más rancia en la Argentina y la relación entre las diferentes personas, entre ellos muchos influencers, jovencitas, con todo este discurso, y están fuertemente influenciados por Vox, y bueno... No, ¿lo hablaron esto ya o lo estoy repitiendo algo? No. Bueno. Hoy me estoy enterando de esto de Vox, ¿eh? Bueno, y esto en la Argentina. Hicieron un mapa que ya habían hecho en otros países porque, bueno, todo este tipo de derecha ya tiene varios años, pero acá en la Argentina hablaban del 2013, 2014, que se empieza a armar. Y una de las notas que leía... Había un montón de notas, solo leí la primera porque después, en el mismo día levantaron la página, tuvieron que levantar la página por la cantidad de amenazas de muerte y cosas que recibieron los periodistas. Y la primera noticia era sobre la juventud y la derecha. Y el discurso que mantiene esta gente es este que decía Leo, es como que ahora... Lo contestatario, lo revolucionario es ser de derecha, porque lo que está normalizado es el discurso progresista, entonces ser de derecha rancia, asquerosa, asesina, fascista, es lo contestatario en este momento. Lo planteaban en el análisis que hacía en quienes escribían la nota, que estaba muy, muy buena esa nota, la única nota que llegué a leer, de la página. Tremendo. Volviendo a lo que habíamos dicho, el discurso de Vox en el cementerio con Franco, era una pibita la que levantaba la voz de Vox. No, búsquenlo porque es impactante. Es un discurso que te retrotrae a la Alemania nazi de 1930. Encima, en esos actos está la bandera vieja de España, la que usaba Franco con el águila o el, no sé, un pájaro negro, y usa esa bandera, como que es como, no sé, es una banda, son franquistas. Y no tienen pudor, ¿viste?, de mostrar estas cuestiones nazis. Y bueno, dicen que lo censuran y que igual van a decir la verdad. No, aparte esta parte que remarcaba, la de vienen solo por una subvención, como los refugiados, no sé, ¿en qué planeta viven? ¿No es como viaja la gente de África y cada tanto aparece y como... Ah, no, claro, la verdad es que voy a arriesgar mi vida, la de toda mi familia, por una subvención en euros en España para vivir del trabajo de los españoles. Sí, además, no viven joya, ¿eh? O sea, no están viviendo bien. Sí, sí. Aparte, desconociendo la historia de España, o sea, tuvo que también migrar un montón a nosotros. Vinimos de los barcos. Yo soy, tengo la nacionalidad, doble nacionalidad porque vine del barco, argentino-español. Estos tipos se olvidaron. Rico, eso, tal cual. Y bueno, hablando de piratería, vamos a pasar ahora con una canción que generó muchísima polémica por ser un asalto, por ser un robo, un escupitajo a una banda muy popular en México, porque nos vamos a México ahora. Así que, porque el candidato mexicano Arturo Ávila, candidato a la presidencia municipal de Aguascalientes, bajo el lema Juntos por la Historia, un partido político llamado Morena, le choreó un tema a Molotov. Esto es No. voto masivo de Arturo Ávila con su partido Morena. Ahora, ese sí te lo voy a hacer, por favor. Han hecho ya ni un voto Qué más popular. al PAN. Aquí lloras yo mismo por el neoliberalismo. Ese vato es un artista, trae la onda vanguardista. ¿Qué sentiría si estuviera en Qué vanguardista, plagiaron una para canción. todos esos, los corruptazos cochinos? Es lo que son, votar el 6 de junio, la solución. Voto masivo. Voto latino, dice ahí en realidad. Voto masivo, Morena raza. Voto masivo. Para la familia alcanza. Puedes tener un seguro Aguascalientes. Que no le falte agua y que sus parques sean verdes. Arturo es el único que puede traer un cambio. Trajo a programas sociales. Ya estamos a muchos artistas under para hacer este tema, unos pibitos. Manos mejorar Aguascalientes para ti y tus hermanos. Morena, es la Bueno, ahí va, ahí nos quedó que claro. Creo que ahí nos quedó claro. Molotov no se quedó callado porque largó un tuit que dice: esta es la original, Voto Latino, que sé que es la canción original, se llama Voto Latino, ellos le pusieron Voto Masivo. Y ellos pusieron en Twitter: esta es la original. Para las masas, pito para los políticos. Dino a la piratería. Hashtag Dino a la piratería. A lo que Arturo Ávila, el candidato, contestó a este tuit diciendo: a nuestros amigos de Molotov Banda, gracias por ser inspiración del proyecto. El talento artístico es local. Se cambiaron las partituras, la bola, que se cambiaron las partituras y la letra. La letra sí. No soy político, soy un ciudadano que quiere transformar la ciudad. No soy político, soy un ciudadano que quiere transformar la ciudad. No soy un rati, me gusta tirotear a la gente por la espalda, más o menos. Igual, me parece medio careta lo de Molotov. De última, discutirle la posición política, pero no a la piratería. Dale. La piratería, bueno, Molotov le contesta, vuelve a responder y dice: Aguascalientes con este ciudadano que se quiere convertir en político para transformar el significado de robo y plagio en inspiración. O en México que quieres todo se puede robar. Son excusas y somos amigos. ¿Cuáles son los huevos? Y no se hablan. Así que nada, medio como este candidato quedó como en un jaque que si bien venía teniendo una buena posición, se pudo quedar de baja. No sé si por esto, creo que por unos chanchullos de corrupción se tuvo que dar de baja y nada, quedó. Dice, bueno, lo intento para que mi corrupción, para cuando sea electo, mi corrupción quede un poco impune. Pero bueno, debido a la cantidad de gente que ya se empezó a bardear consumándole a esto, se tuvieron que dar de baja. Esto fue hace poquito, ¿eh? Esto fue hace 2 meses, creo. Así que, aguas. Aguascalientes. Así Aguas, que, aguas. aguas, aguas. Así que con esta cerrada de cote vamos a pasar a la siguiente canción. Me dio un poco de cagazo poner este tema, porque, o sea, no quiero que me malinterprete, porque la letra habla de cuestiones que están pasando, que son reales. Pero bueno, la sección no solo habla, no solo va a la derecha, porque la música spot no solo va con la derecha, porque la izquierda también tiene sus cosillas. Y tengo que advertir que el tema es el peor musicalmente, hablando, es el peor. Y traigo un rap. Un rap o un trap, en realidad. No me queda claro qué es, dado porque yo no tengo muy claro la diferencia, o sea, sé la diferencia básica, pero no sé la diferencia más interna. Por dado la popularidad del trap y por esas bases retumbantes que tiene este tema, interpreto que es trap. Este es el spot de Manuela Castañeira y esto es El Capitalismo No Va Más. A ver. Se cae a pedazos y nos ahogan con los tarifazos. Los profes no cobran un mango y los gobernantes no nos hacen caso. Hay que dar un paso al frente, dejar de ser tan indiferente. Las pibas de la Marea Verde queremos que el mundo sea diferente. En el hospital el aborto legal y en las escuelas la de silla. Tentan la cara que no quieren hacer, porque tiene un video. Estamos construyendo otra alternativa. Capitalismo no va más. Contra todo trabajo precario. Por el socialismo. Y que gobiernen los de abajo. Arriba hasta el capitalismo no va más. Una de nosotras para todo cambiar. A Manuela Castañeira vamos a votar. Vamos. El capitalismo no va más. El capitalismo no va más. El capitalismo no va más. El capitalismo no va más. Uy. Yo digo que pudieron llevar a alguien que supiera rapear, porque el 40% de los jóvenes saben rapear. La única rima que encontré fue pedazo, fue pedazos y tarifazos. Esa fue la única rima. Nada, es como esta cuestión de uy, qué cool, hacemos trap, chiques, qué sé yo. Es como que tratan de ir por ese lado, pero yo creo que podían encontrar a pibes que sepan rapear realmente. Pero bueno, le salió un poquitito mal, porque va bastante mal, porque los comentarios son de ellos cagándose de risa de esta interpretación. No sé qué opinan ustedes de esto. Es real lo que dijiste, que musicalmente era el peor, de verdad. ¿Dami? No quiero generar pánico, pero está el espíritu de Lucas en el programa. Chan. Uf, Lucas, la máquina ahí. Yo quiero que hable. Sí, estoy acá, estoy viendo a ver si esto funciona o no, así que nada, recién acabo de entrar. Yo quiero decir que se te escucha muy bien, solo para el peor trap de la historia, y mirá que el trap no me gusta nada, pero esto es una banda. Pero pudieron haber hecho algo mil veces mejor si se hubiesen organizado un poquitito más. ¿Qué sé yo? La reunión de la gente que pensó esto. Che, tengo una idea. ¿Por qué hacemos un trap? Ese está pegando mucho en la juventud. Buenísimo. Es fácil. Lo hacemos así, con una maquinita, hacemos la música, dos rimas y está el trap. ¿Y qué claro, un poco bastardizar, es como decir, el trap es re fácil, lo hacemos de una. No, no es fácil, porque evidentemente lo hicieron como el culo. Ahí está la diferencia. Con la computadora del gobierno, que regalaba el gobierno, todos están haciendo música. ¿Por qué no podemos hacer nosotros? Claro, es un poco burlarse, en cierto sentido. De hecho, Trueno ha participado en actos de la izquierda, no de la izquierda de Manuela Castañeda, sino de la izquierda, no me acuerdo qué parte, perdón. Pero tampoco se lo vas a pedir a Trueno, porque Trueno te va a chiquear no, de entrada. Pero, qué sé yo, Trueno se hizo de abajo, muy de abajo, de hecho, con las computadoras del Conectar Igualdad, él ha hecho sus primeras apariciones ahí, desde ese lugar. Pero nada, lo pudieron haber hecho 10.000 veces mejor. ¿Qué sé yo? Igual el hecho de, ay, vamos a convencer a los jóvenes con esto porque la pega, qué sé yo, y nada. Soy cool, qué sé yo, esas cuestiones. Así que nada, si no hay nada más que decir, puedo dar este cierre a la sección. Y para cerrar, quiero cerrar con el tema original de Molotov, que se llama Voto Latino. Así que, si se puede, está ahí en la lista que te pasé de Spotify. Ah, una última cosita antes que me olvide. Porque hay gente que me preguntó a mí, y les preguntó a Gus y a los chicos si, cómo se llaman las canciones, si le podíamos pasar las canciones. Todas las canciones que pasamos en la radio están en Spotify. Hicimos una playlist en Spotify que se llama Así es la vida FM. Si no tienen Spotify, nada, contáctenos con nosotros y nada. Creo que son Menos 80. miedo las que pasamos ahora. La de Vox no está en Spotify, me No, la dijeron. de Vox no está en Spotify. Vamos, pasemos a los temas lindos, los temas copados. Así que. Ahí compartí el link de una muy, muy buena, porque todas las que pasaste vos son un dolor de cabeza. Campaña electoral 2013. ¿Qué es lo que quiere la chola? Lo que quiere es que lo voten a Pitrola. Una cumbia de Uy. A ver. la Dios. También está. Se Hoy cerró vengo con una o la naranja. otra. Vamos con este. Vamos con Dale, este. Ahora dale. A ver. hablamos. Hay un aparato que se está quebrando porque es el fracaso de una tentativa de una década que ha mostrado que de las filas históricas del peronismo, de los partidos capitalistas que han gobernado a los argentinos, no sale una salida para los trabajadores. Estos son latinos, estos quieren cumbia. Hoy llegué muy temprano al Partido Obrero, porque se viene octubre, no sé quién votar. Porque la oposición y el oficialismo se la pasan hablando, es más de lo mismo. Mientras más me chamuyan, más me confundo. Creo que a la izquierda voy a votar. Lo que quiere Pitrola, lo que quiere que lo vote. Lo que quiere Pitrola, lo que quiere que lo vote. Que quiere, que quiere, que quiere. Show me how to love. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Bien, acá un nuevo bloque de Así es la Vida, Radio Las Cabas, un bloque internacionalista. Estamos compartiendo este momento con Leo, compañero docente brasilero. ¿Cómo va, Leo? Hola, hola Dami, un abrazo para vos, un abrazo para todos los y las oyentes que están ahora en la Radio Las Cabas. Sí, la mamá de Gustavo, la novia de Leo, a todas, a ellas dos las saludamos, nuestros más fieles oyentes. Mamá, claro. Acá estamos Gustavo, Lucas, Leo, compañeros de la Isla Vida, Leo. Bueno, te habíamos convocado para que nos cuentes un poco. Nosotros siempre entrevistamos a compañeros, compañeras de diferentes países de Latinoamérica para que nos vayan contando cómo está la situación. Y estas últimas semanas hubo movidas contra Bolsonaro, estuvimos ahí hablando personalmente por WhatsApp, entonces nos interesaba escuchar un poco cómo está la situación en Brasil, o cómo fueron las movidas, qué repercusiones tuvieron y cómo es la situación. Bueno, desde que empezaron las muertes, ¿no? Porque, como puedes decirte, la gente que hace oposición a Bolsonaro había planteado y había quedado con la ciencia. Así que buscábamos, ¿no? Yo digo buscábamos porque hablo de yo y la gran parte de mis compañeros y la gente que conozco y que la gente plantea así como ante un grupo progresista de izquierda. Y mantuviéramos en casa por la protección, por medidas de salud que se vuelven cada día peores acá en Brasil. El tema que se convirtió también en una, ¿cómo puede decir?, una frase simbólica, que el gobierno Bolsonaro se volvió peor que el virus, aunque el virus haya matado 500.000 personas, porque están como involucrados los dos. Y por ello, así no, se decidió, la gente que hace oposición y que hace una oposición desde izquierda, decidió salir en marcha en contra de Bolsonaro para que pida, ¿no?, fuera Bolsonaro y que venga más vacunas y alimentación, porque el hambre ya nos ataca hace mucho, desde el comienzo de su gobierno, desde Temer igual, desde que Dilma ha salido, el hambre aumentó bastante acá en Brasil. Entonces, bueno, el 29 de mayo salieron 500.000 muertos por COVID en Brasil, o sea, medio millón de personas muertas por COVID y por cómo Bolsonaro hizo el manejo de la pandemia. Sí, no sé. Números que asustan. Sí, eso así, no puedo decir que solamente él. El tema acá en Brasil se vuelve más serio, más preocupante, porque ya teníamos una salud precarizada, ya teníamos un montón de políticas de abandono del Estado, bueno, desde los políticos que siguen gobernando hasta hoy, yo digo desde los alcaldes municipales, desde los intendentes municipales, gobernadores de provincia y presidente, o sea, Bolsonaro no está solo en este proyecto. El tema es que Bolsonaro se zafó tanto en el proyecto de destrucción que logró poner en oposición la gente que cagaba el Estado igual. Entonces, es como si ya estuviéramos muy débiles, no lo dudo que si Bolsonaro no estuviera, estaríamos con números distintos. El tema es que Bolsonaro se vuelve aún peor, o sea, lo mínimo, por ejemplo, salir a la calle con barbijo, él quiere hacer algún daño, quiere hacer alguna propaganda en contra. La oposición a la vacuna, por ejemplo, al comienzo de la llegada de la vacuna, o sea, se puso muy claro que redes bolsonaristas tiraban un montón de noticias hacia la gente que no pudieran vacunarse, que no quisieran vacunarse, ¿no? O sea, que la gente pensara que la vacuna hacía daño, generaba daño, y aún peor, ahora se empieza a descubrir con una investigación que la derecha está haciendo, que Bolsonaro estuvo transando con una empresa X, la Covaxin, y iba a pagar 10 veces más. O sea, el sabotaje hacia a algunas vacunas era un sabotaje desde la corrupción. Ahora se descubre cada vez más que el gobierno Bolsonaro es también corrupto. Eso ya mucha gente ya lo sabía, pero bueno, ahora se empieza a armar pruebas en contra de eso. Así que es demasiado para la derecha, para cualquiera que tenga un límite de humanidad, o sea, un sentido humano, para cualquiera ya está demasiado. Así salimos, así la gente salió. Yo no estuve el 29 de mayo, que salió acá, yo hablo a los oyentes, ¿no? A las oyentes, yo hablo desde cercana capital de Pernambuco, Recife. Estoy en la región nordeste de Brasil, para ubicarle mejor, arriba de Bahía y abajo de Natal, entre los dos caminos, este. Cerca de la cepa de Manaus. No tanto, porque Manaus está más para el norte y son provincias muy, muy anchas, pero sí, estamos más cerca, ponele que el sur de Brasil o sudeste, que en donde las capitales son más conocidas. O sea, estamos más cercanos, pero aún estamos alejando. Estamos en una región más de la costa, acá al norte. O sea, subiendo, si uno va a Playa del Río, estamos a 2.000 kilómetros arriba, en la costa. Y acá, en todas esas ciudades, se armaron marchas en contra de Bolsonaro, en las principales ciudades. Y la policía no tuvo orden de atacar a nadie. Y acá no se supo, pero se parece que la policía desobedeció al gobernador, porque el gobernador hace oposición. Pero eso ya se pone cada vez más claro, que la policía acá está se politizando cada vez más. Se politiza cada vez más. O sea, se arma como si fuera un partido político, y así generó una represión que hirió con gas de pimiento, no, con tiro de pimiento, spray de pimiento, a los ojos de una concejala de la ciudad que hace oposición a Bolsonaro, y sacó dos ojos de ciudadanos que siquiera estaban en la marcha. O sea, tiraron gomas en sus ojos y dos personas que quedaron ciegas. Eso pasó en Recife nomás. Pero es como si fuera un síntoma de que se genera acá con el proyecto autoritario y negacionista de Bolsonaro. La policía se autonomiza en favor de la línea de Bolsonaro. Eso que persona, a nivel personal, creo que a muchos compañeros, compañeras, nos da miedo, ¿viste? Porque la cosa se pone fea, porque mientras Bolsonaro está, ¿cómo puedo decir? Aplastado, yo puedo decir. No, es como si estuviera bajo presión de las otras instituciones que son de derecha, pero que están metiéndole presión. Él juega... juega su gente, o sea, la gente que sigue creyéndolo, que sigue consumiendo medios, algunos medios Bolsonaro lo tiene todavía, de los tres principales canales de Brasil, la Globo manda en todo, o sea, la Globo sacó al Dilma, pero ahora quiere sacar a Bolsonaro, es como si fuera el Clarín de Argentina. Pero hay dos canales, por ejemplo, de medios masivos, que siguen fieles al bolsonarismo, o sea, no proponen datos, es como si fuera un periodismo del otro mundo. O sea, entonces hay un promedio de 25% de personas, esos son los datos oficiales, ¿no? Que la gente sigue Bolsonaro y él quiere decir a esa gente que hay que radicalizar cada vez más. Y en eso están muchos policías, eso es lo peor. O sea, la gente que tiene armas, ¿no? Bien, estabas contando de las movilizaciones que hubo en todas las ciudades de ahí y en las principales ciudades de Brasil, las más populosas también. Sí. Y hubo ahora recién hubo la segunda movida, ¿no? Esta yo estuve presente y no ocurrió nada de represión, pero acá en Recife por lo menos llovió mucho porque acá es invierno, al revés de otra ciudad de Brasil. Y como llovió y también, no sé qué decirte, capaz que la gente temió también que ocurriera otros actos represivos de la policía. Entonces, la marcha ha sido menor que antes, pero igualmente hubo en varias ciudades y así. Han sido marchas que marcaron como la historia de este año, ¿no? En el país. O sea, no fueron marchas chicas, fueron marchas grandes. Encima, en varias grandes ciudades. Importante, así como las que hubo previas al Mundial y por la lucha por el pasaje, así de importantes. Sí, porque han sido marchas de, ¿cómo puedo decirte? Organizadas por todos los grupos progres de izquierda brasileña. El MST estuvo organizando, el MTST, que es el grupo de Sin Techo, que está en todo Brasil también, el Movimiento Pase Libre. El Movimiento Pase Libre no me acuerdo de ninguna bandera, pero sí creo que estuvieron también, porque hay el Movimiento Levante por la Juventud, que está para la izquierda, los partidos también del PCB, el Partido Comunista Brasilero, el PCdoB, el Partido Comunista de Brasil, el PSOL y el PT igual, que quiere, como decir, que quiere hacer un frente amplio con el nombre de Lula para presidente. Así que están todos unidos en una causa común, por lo menos en el fuera Bolsonaro, ¿no? En la... Y discursivamente, ¿cómo fue la reacción de Bolsonaro a estas movilizaciones? Él es muy verborrágico y siempre en Twitter, en todo, en los medios, habla mucho. ¿Sintió el golpe o lo negó? Te puedo decir que no lo busqué, ¿viste? Porque ya estoy, hace mucho tiempo que estoy enfermando con lo que habla el chabón. Pero él está muy preocupado con muchas cosas, así que las cosas están ocurriendo a full. O sea, hace... El sábado pasado Yo estuve en la marcha, ¿no? Yo y miles de personas, miles de compañeros, estuvimos en la marcha. Así pasaron las marchas. Ahí, ahora, ¿cómo se arma en Brasilia la CPI, que es una investigación que los senadores están haciendo hacia los crímenes, ¿no? Que Bolsonaro, supuestamente, entre comillas, porque se sabe que sí, estuvo haciendo el bolsonarismo. Así que ya se arma una denuncia hasta Bolsonaro de corrupción. Así que los medios no nos dejan descansar nunca. Y Bolsonaro siempre tira una pavada, pero no dijo nada. Me parece que no dijo nada que generó así como una alarma en la marcha. Yo creo que su estrategia ahora es quedarse más callado porque está aplastado políticamente, pero. Hola, hola Leo, ¿cómo estás? Algo que veníamos hablando en diferentes programas, hace poco empezó la Copa América y dijimos, che, uno de los países, a ver, no se hizo en Colombia por problemas políticos, en Argentina porque hubo una segunda ola, decís, en Brasil están las dos cosas juntas. ¿Cómo ves esto, lo de la Copa América que se da ahí en Brasil? Yo creo que como una salida para Bolsonaro, para armar algún escudo que lo quite la culpa, que lo quite los dedos que lo están apuntando a todo momento, porque la selección brasileña, si sale campeón, Sí. distrae mucha gente. Encima coincidentemente, las canchas, las arenas, ¿no? Las canchas en donde están ocurriendo los partidos están en provincias que están cercanas a Bolsonaro, porque Bolsonaro tiene mucha fuerza en el Cerrado Brasileiro, ponele, en la provincia como Mato Grosso, Goiás, en donde se están sacando la vegetación natural de Cerrado para armar el ganado. O sea, la gente que está sacando plata con soja, con ganado. Lo apoya, lo sigue apoyando porque, y sí, también la gente que pone abajo la Amazonia, eso, los garimperos, esa es la política de destrucción de la naturaleza. Incluso yo creo que ayer, el ministro del Medio Ambiente salió porque está siendo investigado por un montón de crímenes, un montón de delincuencia que hizo estando como ministro. Así que quiere ganar el apoyo, sí o sí. La selección quiso parar y él amenazó sacar el técnico también o sea, es como una política de Estado la selección. Claro. Leo, Hola. vos estuviste durante toda la pandemia ahí en Brasil y cuando recién asumió Bolsonaro, antes de lo de la pandemia ya daba mucho miedo lo que estaba pasando, lo que pasó con el Amazonas. Esto arrancó mucho antes, lo de la Sí. pandemia lo magnificó mucho más. Sí, porque es eso, sí, como él plantea que la gente salga, que la gente siga viviendo, entre comillas, no viviendo matando igual, que él no va a decir eso, pero es como si armara dos Brasiles. Hay un Brasil que ve la pandemia, que teme a la pandemia, hay un Brasil que quiere una política humanitaria por lo mismo que sea, aunque sea neoliberal. Y hay otro Brasil que quiere poner abajo la Amazonia para sacar guita de esto. Y para ello Bolsonaro siempre dice, es como queda muy claro que él no gobierna para Brasil, gobierna para un cuarto de la población que lo escucha, que lo quiere, que quiere radicalizarse, ponerle si es necesario tomar las armas y eso muchas veces ahora todas las instituciones brasileñas, no solo las movidas sociales que están preocupadas con eso. O sea, ya queda muy claro que la democracia brasileña está muy amenazada con eso. Porque él tiene los milicos, tiene la gente de la soja. Y ahora que estamos encerrados, no, estamos, como puedo decir, mucho más débiles en ese sentido político. O sea, ¿todavía hay posibilidad de un segundo mandato de Bolsonaro? Les puedo decir como opinión personal, porque hace mucho también que no estoy. Estoy trabajando como docente y miro a la gente, o sea, salgo. Los datos dicen que no, pero por lo que vi, por lo que se genera a nivel personal, por ejemplo, si estoy hablando con mis amigos o con mi familia, veo que la gente está dividida y que se creó acá una manera de ver la vida distinta de todo que está en el mundo. O sea, es anticientífico, es cristiano violento, o sea, todo que se arma es una narración de la vida, un bolsonarismo es como si fuera una filosofía de vida ahora, que la gente se descubrió y se armó. Hay un riesgo igual, hay un riesgo, se nos paran los disparos de noticias falsas en WhatsApp. Si se cierra la Globo, ponerle la Globo es el responsable por hacer la cabeza de mucha gente, pero mucha gente ahora está en contra de la Globo y tira la Globo como si fuera comunista, porque Bolsonaro, el bolsonarismo, está planteando, está plantando la Globo con imagen comunista. O sea, todo que esté afuera del bolsonarismo es comunismo. Y esa violencia capaz que arme. También hay un proyecto suyo que es sacar un boleto de las elecciones, porque la elección acá se da por votación electrónica. Tenemos una urna electrónica, se dice urna también. Sí. Entonces, ahora hay un proyecto de sacar un papel como si fuera un boleto, una nota fiscal, comprobando a quién votaron. Y él a todo momento está jugando con eso, poniendo cheque o cheque que la gente no es confiable, que las instituciones no son confiables, que los jueces no son confiables, quien lo hace oposición tampoco, que él está con la verdad, está con Dios. Y eso involucra a muchos pastores también de las iglesias evangelistas. Y Brasil es un país muy difícil para trabajar educación, o sea, acá los docentes cobran muy poco, la gente lee poco. Y eso tenemos muchas iglesias, tenemos policías armadas y eso es un riesgo igual. Si las instituciones no lo sacan, si los movimientos sociales no ayudan, podemos, sí, 2022 Bolsonaro otra vez. Bueno, Bolsonaro, no sé, siguiendo una línea, era estos personajes tipo Trump o Macri. Trump y Macri no pudieron. Esperemos que Bolsonaro tampoco pueda. Ojalá. El discurso anticientífico, derecha rancia, antipopulares, manteniendo una línea, esperemos que Bolsonaro también pase. Vos, como decías, eras docente. ¿Cómo fue el trabajo docente en la pandemia, los cuidados y eso? Acá en la Argentina hubo mucho debate, mucha discusión por la vuelta a la presencialidad. En Capital Federal se volvió casi también una política, en el medio de la campaña. Este año hay elecciones y el jefe de gobierno, Larreta, utilizó eso como para posicionarse en el camino de la campaña y sin tener en cuenta en los cuidados y todo eso, llevó adelante la vuelta a la presencialidad. Eso llevó con muchos contagios, docentes que fallecieron. Ahí en Brasil, como ¿qué nos puedes contar? Acá en Brasil, en la primera onda, se pausaron, ¿no? Se cerraron las aulas y tardamos un montón, así como 2 meses, por la falta de material para los chicos, de preparación para nosotros docentes, ¿no? Y se cerraron las clases del año pasado, después quedamos como 2, 3 meses y algunas escuelas privadas ya habían vuelto a las clases. Así que volvimos a las clases y nos dimos cuenta que vino la segunda onda hacia full, porque también tuvieron las elecciones municipales. Y entonces cerraron las clases otra vez. Y después, en el final de año, hubo la guerra de la vacuna, ¿no? Que el gobernador, que es de derecha de São Paulo, pero que hace oposición a full a Bolsonaro ahora, porque estuvo junto, trajo vacunas para São Paulo. Así que cuando el gobierno lo supo y no tenía más que hacer porque las vacunas estuvieron, o sea, es como si fuera una desobediencia hacia el jefe, ¿no? Por las vacunas. Entonces las vacunas empezaron a llegar al Brasil al Brasil entero, así como pudieron distribuir las pocas vacunas que teníamos. Y después de las vacunas, ahí, antes que los docentes pudieran vacunar, algunas provincias empezaron a abrir las escuelas. Acá en Pernambuco, por ejemplo, las escuelas están abiertas. Y eso produjo como un trabajo muchas veces doble en algunas ocasiones. Hay docentes, por ejemplo, que están trabajando en las aulas y llevan también a sus casas porque muchos estudiantes no están siendo obligados a ir a la clase. La red federal, no, la red federal, como tiene más autonomía y más fuerza política también por el tema de los sindicatos y todo, no volvieron a las aulas. Tenemos clases a la distancia todavía. Y hay algunos municipios también que ya regresaron al aula. O sea, como no hay un plan federal, cada provincia y cada ciudad se hace a su manera. Sí. Y muchas veces Bolsonaro también usa eso para involucrar. O sea, las 500.000 muertes para los bolsonaristas no es la culpa de Bolsonaro, porque no lo dejaron gobernar, no lo dejaron gerenciar la pandemia. O sea, echa la culpa a los 27 gobernadores, a todos los intendentes y los tiran de corruptos, ¿no? O sea, hay corrupción, hay todo, y la culpa es a un hombre honesto y todo eso. Eso dice, eso escucho mucho en los medios bolsonaristas, ¿no? Y las escuelas ahora están abiertas acá en Pernambuco, ponele, y intentaron también, ¿no? Hicieron una huelga, pero no pudieron parar con eso igual. Gustavo, ¿vas a decir algo? Leo, Lucas, no hay una pregunta más. Estuvimos hablando. No, yo lo que iba a decir, bueno, es real que muchos gobernadores de diferentes provincias se mantuvieron al margen, porque Bolsonaro decía eso, ¿no? Es un resfrío nomás, no es la gran cosa y como que no le daba mucha importancia. Las medidas que fueron tomando los diferentes gobernadores, ¿pararon un poquito la pandemia o no fue tanto así? Porque las noticias que llegan son esas. ¿Qué medidas se tomaron y qué medidas no se tomaron para vos? Acá en Pernambuco, por ejemplo, aunque que haya así como, porque el gobierno de Pernambuco, yo leo, ¿no? Mi opinión personal es de centro, centro derecha, centro izquierda, ponele. Es de centro, centro derecha, centro izquierda. Tranza con el poder así muy fácilmente, pero hace una oposición de verdad a Bolsonaro. Cerró, hasta la semana pasada, había ordenado de encerrar el comercio, ponele. O sea, hay un control de las unidades de terapia intensiva. A ver qué más. Hay también, hay un control bajo el comercio, ponele, a algunas horas no se puede abrir nada. Y contrariando igual el discurso radical de Bolsonaro, pero también problemas estructurales que el gobernador parece no querer arreglar. Ponele, el transporte público sigue precarizado y eso es de cargo del gobierno de provincia. Así que mucha gente se contamina, así que muchos conductores, muchos choferes también se contaminaron. Y la política, por ejemplo, de vacunación, ¿cómo queda a cargo de cada gobernador? Algunas provincias están más débiles con eso. Por ejemplo, Pernambuco no está tan bien como Maranhão, que Maranhão al revés. Maranhão es una provincia poco desarrollada económicamente, pero es la provincia más progre que tenemos por acá. Así que la vacunación en Maranhão, en donde trabajo yo, ¿no? Porque estoy alejado del trabajo. Estoy en licencia de trabajo, pero trabajo en Maranhão, a una provincia a 1.600 kilómetros de acá. La vacunación llegó a los chicos de 18 años. Así que está mucho más controlada. Mis estudiantes, por ejemplo, de muchos turnos distintos, de muchas turmas, están siendo vacunadas. Mientras acá estamos con 40 años, ponele, 25. Todavía, o sea, no. Todavía no nos llegó la vacuna, pero otras cosas están más controladas. Hay otras provincias que es total descontrol porque se acerca más al bolsonarismo, o muchas veces hay responsabilidades también de los políticos que son lo mismo, ¿no? O sea, es la derecha que sacó a Dilma, que hace oposición a Bolsonaro, pero echa una mirada neoliberal a la vez, echa una mirada de precarización. Entonces, es como si estuviéramos contando también con ellos, con el neoliberalismo para sacar al bolsonarismo, que es muy peor. Yo nunca vi nada peor que eso, sí. Es muy bizarro, terrible. Parece una caricatura. Sí. Encima es populista, es eso que me preocupa mucho porque el populismo es muy fuerte, sí. Él tiene un carisma hacia la gente que sale a abrazar a la gente, a entrar a los comercios, a comer lo que la gente come, o sea, un populismo de derecha full. Entonces eso nos preocupa mucho. A charlar con los indígenas en la Amazonia, diciéndoles que está llevando liberación, o sea, una guerra hacia las instituciones. Eso es lo peor. Hacia los intelectuales, a la institución, a la gente que no habla la lengua del pueblo. Bueno, cambiando radicalmente, bueno, no sé si alguien quiere agregar una pregunta, pero hace pocas semanas acá vino una visita de españoles y se tuvieron reuniones con el gobierno y nuestro queridísimo presidente tuvo una frase, no sé si tuvo repercusión en Brasil, la frase que dijo Alberto Fernández. Llegó. ¿Qué dicen de los brasileros que vienen de la selva? Y también acá circuló una foto, me acordé por lo que dijiste, porque circuló una foto de Bolsonaro con una tribu o con una comunidad del Amazonas. Sí, yo sé que así pasó. Yo vi en dos o tres telenoticiarios principales de Brasil. Sí, que la gente se enojó, igual, así como a algunos amigos que son militantes preguntaron: ¿es así en Argentina? Y yo les expliqué, y eso está bueno porque coincide justo con lo que estoy estudiando ahora de Juan Moreira y la formación de la nación y todo eso, así como. Y también por haber vivido, ¿no? Así junto a ustedes, o sea, se pudo ver. Sí, a veces les explico que no hay solo una Argentina. Argentina es como si fuera una unión de Latinoamérica, pero eso así, charlando con uno u otro. ¿Y qué dijo Fernández? Capaz que pudiera servir mucho más para la derecha, porque acá en los medios bolsonaristas se plantea que Argentina se convirtió en un país comunista y que la gente está huyendo del comunismo a full, así como. Entonces, capaz que igual así como hay muchas noticias en contra, en favor del bolsonarismo, qué hace Bolsonaro hoy, mañana, cuál es la pavada que va a decir. O sea, se generó, pero por mucho, mucho poco tiempo, o sea, por un día o dos. No. La gente se indignó y todo, pero no quedó eso así como una gran Se van a vengar en la problema. Copa América, nos van a llenar de goles. Capaz que sí, la selección esta que es muy nacionalista, ¿no? No, para nada, es una ironía igual. La Bien. selección es Otro, otro. terrible eso. Y la Copa América yo no estoy acompañando de rabia que tengo, así de, pero bueno, parece que Otro día. Brasil está ganando un montón. Sí, parece que es la candidata. Acá nuestro especialista de fútbol es Gustavo. Otro día nos juntamos a hablar de fútbol. Acá Gustavo está llevando adelante con un grupo de compañeros un proyecto de fútbol de un club barrial con el FOL. Vos también habías tenido la experiencia de, ¿cómo se llamaba? Dos goles, 10 minutos, 2 goles. 10 minutos, dos goles en un barrio allá en Recife, ¿no? Otro día. Te llamamos para que nos cuentes la experiencia del fútbol barrial antisistémico. Ay, sí, ya está parado. Eso ocurrió como parte de una actividad del escambo colectivo, que es un colectivo que está, yo digo Recife, pero está bueno ubicar para que, si hay algún compañero que se sienta más representado. Está en Paulista, es una ciudad que está a 20 kilómetros de Recife, en el conurbano, como si fuera Almirante Brown, y en el barrio de Paratybe. Así que en una de las actividades que había, jugaban la pelota para mantener el espacio, la cancha, ¿no? La cancha del barrio que estaba abandonada. y servía muchas veces como un punto de tráfico nomás, de tráfico de entorpecentes. Así que, ¿cómo el campo colectivo plantea la ocupación de los espacios públicos para darle vida, ¿no? Para que la gente vaya y tenga derecho a la ciudad. Entonces jugábamos la pelota y cuando armábamos los torneos poníamos los nombres de las plazas, alguna cosa que tenía que ver con la memoria afectiva de la ciudad, porque es una ciudad obrera en donde en los 70, 80 fueron a vivir los obreros de las fábricas de algodón. O sea, es un lugar que empezó con una identidad y después convirtió en otra. Así es como si fuera una ciudad dormitorio en que la gente va a trabajar en Recife. Y había un montón de chicos. Este tiempo estuvo bueno. El escambo sigue ahora más involucrado con el término político de derecho a la ciudad. Hubo también una pelea con la municipalidad, porque la municipalidad quería poner abajo la cancha para hacer otra casa de plantón médico. Pero el tema es que ya había un montón sin médicos, o sea, es una obra para sacar la plata de Para la foto. sí, especulación inmobiliaria y la foto nomás. Entonces, el escambo y la población, ¿no? Con asociaciones lograron ejercer una presión a los concejales y a la municipalidad para que construyeran Una una cancha. cancha nueva también. Y así construyeron, o sea, un logro más. Pero involucrado con fútbol, desgraciadamente nos estamos poniendo viejos y sin jugar fútbol. Eso es terrible. Y la pandemia nos está haciendo que nos retiremos. Sí. Igual los barrios nos preocupan mucho porque sin organización, los chicos, las chicas siguen por la calle, siguen viviendo sus vidas y aún sin barbijo, o sea, hay poco cuidado así, hacia la vida, eso me preocupa mucho. Y como resultado tenemos eso, así como desastrosos 500.000, que son datos oficiales, yo no sé, no sabría contar si no con datos extras, así que no sean oficiales. De muertos por COVID. Y que alcanza ahora nuestros familiares, ¿no? O sea, toda la gente ahora tiene un conocido, un primo, un amigo que ya murió por COVID o que estuvo muy mal por COVID. Esa es realidad, sí, en todo Brasil. Yo ya puedo garantizar eso, así como en casi todo Brasil está así. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Leo, por compartir Les bueno, así es agradezco tu vida. mucho. Extraño también pasear en Claypole. En Bursaco, en Dicen estar en las reuniones, en las que cavas. la mala lengua es que lo que extrañas mucho es el vino de Argentina. Tal cual. Y acá está bueno para También. tomar vino ahora porque es invierno, pero invierno de acá, 18 grados, Eso no es ponele. invierno. No, no es invierno No sean ese. canarrotas, ojalá haya 18 grados acá. Qué lindo Vale. que extrañe caminar por los barrios y no que te digan, viste, ay, extraño caminar por Avenida Corrientes, pasear por La Ah. Boca, darme una vueltita en San Telmo, qué bueno esto. Bueno, No, me acuerdo ahora que ahí en donde está construida la radio Las Cavas, yo a veces me quedaba sentado ay, no me acuerdo el nombre, pero todos los chicos, las chicas que tenían clase de portugués, y a veces jugábamos la pelota ahí también, porque había una canchita al lado Sí. de la asociación. Entonces, Le Montier, César, César. Luis. Montiel, sí. César Sí. Montiel, Luis. A todos que estuvieron Bueno, ahí. Extraño. Leo, te agradecemos un montón que hayas venido al programa Así es la Vida de Radio Las Cavas. Y te invitamos a un partito cuando vengas, ¿eh? Ten tenemos Sí. equipo, tenemos equipo, está el Club Mirabal, así que te invitamos. Yo voy a manchar aún más yo no sé jugar, pero por insistencia y por la lucha, sí. Les agradezco un montón. Y que la gente se cuide, por favor, se cuiden, que es muy seria la situación. Y que ojalá también acá consigamos sacar el bolsonarismo. Eso deseo. Les mando un Claramente, abrazo. afuera, afuera Bolsonaro y campeón Argentina de la Copa América. Así queda mal Bolsonaro. Sí, eso pensé. Ahí reacciona el pueblo brasilero. Y ahí salen a la calle, ahí salen a la calle. No es que queramos que salga Argentina campeón, para nada. El clima de la revolución va a ser eso, así como la vuelta. Vamos a dar la vuelta, sí. Buenísimo. Muchas gracias, Leo. Muchas gracias. Vamos con un poco de música. Pasándonos un tema y lo pasamos para cerrar el programa. Siempre a veces le pedimos a los entrevistados que nos pasen un tema, uno que te identifique a vos. A ver, lo busco ahora, ¿eh? Lo busco ahora. Si me lo decís, yo lo encuentro rápido. Yo no entendí. ¿Me invitan a elegir un tema? Claro, sí, una canción para cerrar tu entrevista. A ver. Una canción canchera, entonces, que sea Fio Maravilla, de Jorge Benjó. Voy a escribir acá en el chat. De Jorge Benjó. Dale. Jorge Benjó. Aquí estamos hablando de fútbol y para olvidar un poco eso. A ver. Acá está, Fio Maravilla. Que narra un golazo que un delantero hizo, porque Jorge Benjó es fanático del Flamengo y también así que cuenta muchas historias de los esclavos, de la gente que no pudo tener palabras, así como es un grande así de la música brasileña. Bueno, cerramos con eso, te agradecemos un montón y te invitamos para la próxima, Leo. Gracias. Sí, muchas gracias por todo. Un abrazo, Leo. Chao, chao. Chao, chao. Um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente meu. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Oh, oh, oh. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial. Oh, oh, oh. Tabelou, triplou dois zagueiros, deu um toque e driblou um goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade. Gol! Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Y acá estamos de nuevo, ya son las 12:45. Y como Lucas apareció, en un momento dijimos, ¿tenemos, no tenemos, lo tenemos, no lo tenemos? Acá lo tenemos a Lucas, que nos tenía las recomendaciones de todos los jueves. Lucas, ¿cómo estás? ¿Estás muy enojado con Orinet todavía? No, desde ayer, bueno, desde que tengo Orinet, mejor dicho, ¿no? Pero desde ayer vinieron los técnicos a ponerme a funcionar mejor. El técnico me dijo, esto no va a volar, va a volar Orinet cuando llegue otra compañía acá. Yo no puedo creer lo asqueroso que funciona. Se me estuvo cortando hace un rato. Anda intermitentemente, así que Qué labor. y puedo estar para mis recomendaciones y nada, para colgué porque pensé que vos me iba a poner la musiquita y nada, estaba pensando en otra cosa. La No, pero intro. ¿sabes por qué? Porque lo borraste de tu celular, no está más. Maldición. No está más. O sea, te autocensuraste tu apertura. Pero hay canciones, ¿eh? Nos pidieron canciones para que pongamos de películas, ¿eh? Nos están pidiendo. Y vos, ¿Qué el tema que canciones? Yo vas quiero escucharla. a no sé, Yo no sé. quiero escucharla después, sí. Mirá, voy a buscarla. Voy a buscarla porque creo que vas a tocar este tema de las películas que se tienen que comer los adultos, padres, madres, tíos, para y no querer pegarse un tiro. Eso es lo que dijiste. ¿Entendí bien ¡Oh! eso? ¡Qué temática, boludo! Ese Eso video no sí. lo encontrás en YouTube, ¿eh? No, No, claro, o mirá. sea, la onda era eso, así, Mirá, así. mirá. Esta canción me pidieron. Fiona, Lía Cruzet. Por si no lo sabes, el amor lo puede todo. Al dormir, El amor lo puede todo. Sí, hoy musicalmente es una tortura el programa. I am a hero. Está mejor en inglés. Es buenísimo, es buenísimo. Esta película y este momento de la película es genial, ¿no, Lucas? Sí, es mortal eso. La canción y todo. Y bueno, y esa es una de las películas que iba a recomendar hoy. Cuando están con los niños y no saben qué ver, pongan Shrek. ¿A quién no le gusta Shrek? Las canciones, la historia, todo. Y es divertido de ver también. A pesar de que tiene sus años, y yo la vi muchísimas veces, del 2001 es, sigue estando vigente hoy día. Así que nada, esa es una de las películas que iba a recomendar hoy. Me encanta, o sea, la temática que agarraste, porque es real a veces. Yo, no sé, por ejemplo, una vuelta me ofrecieron ver Soul. Es una película que salió hace poco, pero dicen que es medio re para el cuetazo. Eso me dijeron, yo no la vi. Después Coco. Coco no la vi porque también es para el cuetazo. La Era del Hielo, pese a ser una buena película, la 1, después el resto no, pero la 1. Es una película para el cuetazo. Monster Inc., la 1, es una película para el cuetazo también. Entonces, ¿qué me traes? ¿Qué te traes hoy? Es para llorar, decís. Bueno, Para sí, llorar. Coco, olvídate. Coco, Soul, Llorar. que también habla de, bueno, de la muerte y cosas así Te también. dije que la... Yo te recomendé Soul, Leo, y creo que te va a gustar, ¿eh? La tenés que mirar. Yo siempre digo, tenés que juzgarla con tus propios ojos. Y esta temática que trae Lucas, yo creo que los guionistas, escritores y todo eso tienen que apuntar a dos públicos re distintos. Como decís, tenés que hacer reír a un nenito de 2 años y tenés que hacer que se enganche, claro, y tenés que hacer que el padre, madre, tío, no sé, se enganche también porque se la termina fumando siempre el adulto a la película entera. ¿No, Lucas? Sí, eso es verdad. Y es difícil hacer eso. Más con estas películas, porque hay películas que uno se fuma porque las tiene que ver porque al niño le gusta, pero hay otra que la ves y decís, qué buena película. Mi sobrinito no está tanto con eso. Además, él maneja el celular solo, así que pone los videos en YouTube, los que le gustan. Me colgué mirándolo un día y estaba ahí con los deditos ahí, eligiendo el video que quería ver. Pero, si tengo que poner algunas películas, le voy a poner Shrek, obviamente. Uf. Además, está en la N, así que yo, como tengo, lo tengo, así que lo puedo ver tranquilamente. El Shrek. Encima están todas, no sabía que tenía tantos especiales de Halloween, de no sé qué. Un montón de cosas, además de las cuatro películas principales, digamos. Sí, y lo que tiene Shrek es que, o sea, yo soy fanático de Shrek, de hecho me lo tatuaría. Si la gente no fuese tan prejuiciosa y no criticaría mi tatuaje, yo me haría un tatuaje de Shrek. Pero lo bueno de Shrek es que, o sea, si bien hay películas mejores que otras, todas sus películas son buenas. No sé si alguien dice lo contrario. Sí, son buenas, son mejores que otras. La primera y la segunda tienen un punto muy alto, después las demás apuntan a varias. Y la tercera y la cuarta ahí decae un poco, pero claro. Sí, están buenas igual. Pero yo creo que la tercera y cuarta ahí decaen de lo que era la primera y la segunda. Claro. ¿Y qué otras recomendaciones tenías para hoy, Lucas? Sí, esta la película la vi hace poco porque me la recomendaron. Me la recomendó una amiga y dije, bueno, a ver, la voy a agregar en la lista. Y hace poco la vi. Los Michaels versus las Máquinas, se llama la película. Muy buena. También está en la N. Muy buena. Y sí, es muy buena, sí. Es que hay muchas partes que te hacen cagar de risa. Y también es divertida de ver, es llevadera también. Y yo creo que a las niñas le va a encantar también. Eso está genial. La historia cuenta de esta familia que hace un último viaje a la universidad de una de la hija mayor, que se va a estudiar lejos. Y nada, pasan un par de cosas y bueno, por eso la película se llama Los Michael versus las Máquinas. Y... Yo cuando la vi pensé que era una serie, pensé que era una miniserie, una cosa así, y dije, bueno, che, ¿en qué momento termina el capítulo? Y después me di cuenta que era una película, pero vos imaginate que me enganché, me miré toda la película pensando que iba a ser un capítulo solo, pero está bueno. Y la otra, esta no sé, yo la vi y dije, ¿entrará? Yo cuando la vi me gustó, pero no sé si alguno de ustedes la vio, que es la película de Lego, la primera, la principal, digamos. No. La boludo, prefiero pisar un Lego descalzo que mirar esa peli, boludo. La primera está muy buena, la de Lego. La de Lego, Lego Movie, la única. Ah, la de Lego. Pensé que dijiste sí. Diego. Y me quedé pensando, la película de... ¿Del Diego, o sea, el Diego Maradona, o del Diego, creo que es el primo de Dora la Exploradora? Mi cerebro fue por esos lados. Y después dijiste Lego, no, hay muchas sí. Encima de las películas de Lego. Sí, pero yo de Lego. La principal, la Lego Movie, la original, la del 2014. 2014 mirá. Creo que es. Sí, 2014, mirá, acá está. De ahí salieron un montón. Que sí, como casi todas estas películas, es para, obviamente, para mostrar su mercancía y poder vender, pero es algo que hacen casi todas las películas. Pero la historia está buena. Y tenemos a este personaje que es el... No me acuerdo cómo se llama el personaje. A ver. Este elegido... John. Emmett, acá está. Emmett, no sé por qué me salió John. Sí, debe de cosas. Es el trabajador normal estándar de Lego, digamos, que es el más común. Y nada, no sé si alguien me acompaña acá por si alguien la vio o no, pero Leo creo que no, Gustavo creo que no, y Gami no sé, no tengo ni idea. La de Lego, yo no vi. Me puse a ver un poco la que es Lego Batman, sí. Que que bueno, tratan de mostrar todos los traumas psicológicos que tiene y es bastante chistoso, pero no vi la primera que dijiste, nunca la llegué a ver, siempre tuve ganas de verla. Claro, pero por ejemplo, la de Lego Batman está buena. Es Claro. decir, bueno, esta también, o sea, en esta engloban a todos los Lego, no solamente, no se fijan solamente en el universo de Batman, porque está la de Lego Ninjago, Jurassic Park, creo que también hay, no sé, hay un montón. Esta es como que engloba a todos los multiversos, digamos, de Lego. Genial. Entonces tenemos Shrek, cualquiera de Shrek, o solo las primeras dos. Tenemos el mundo Lego y los Miller versus las máquinas. Es así, esas son las recomendaciones de hoy, Lucas. La familia Hay Michael encima versus las la familia máquinas. Michael, la familia Michael, genial. Hay un montón de películas más, ¿eh? Hay un montón. ¿Cuál más trajiste para hoy, Lucas? Chan, chan, chan. ahora te digo. Porque encima no. Lo tuve que hacer rápido. Por el Todavía el tema del internet internet. todavía el internet sigue fallando. Todavía el internet sigue fallando. Orine. Una sí, es hay que lo está orinando a Lucas en este momento Orinet. Y ustedes, Dami, Leo, ¿qué películas así de niñes apunta? O sea, creo que la base es para niñes, pero que se terminaron enganchando. ¿Cuál de esas les terminó gustando? A ver, o sea, que no sea así tristonga, la verdad que no sabría decirte, pero hay películas que están, bueno, por ejemplo, no es animada, pero, ay, me olvidé, El Grinch, El Lorax es muy buena, pero también tiene momento corchazo. ¿Sabés que la vi ayer, Después creo que vi la hay película? una que también Muy buena. es del mismo creador del Lorax y del Grinch, que es Hornet, algo así, y el mundo de los quién, también está muy buena, pero también tiene su momento, va, no es corchazo, sino que tiene ahí un momento en el que no le creen nada al elefante y lo toman de loco. Entonces esa parte me deprime muchísimo, porque nada, el elefante tiene razón, hay un mundo viviendo en una flor y nadie le cree. Y bueno, esas tres películas para mí están buenísimas, del mismo director. Cuenta. El director que decís, Leo, es Jimmy Hyde-Work y Steve Martino de Esas cada películas película. están basadas en un escritor también, que es del mismo escritor, Lorax y. Sí. Claro, pero no me acuerdo el nombre de ese escritor. También, bueno, El cadáver de la novia, la que dijo Dami, El extraño mundo de Jack, pero no sé si son películas muy para niñes, porque Coincido, tienen pero temáticas así como re oscuras. y bueno, pero ¿Cómo, cómo? Bambi, ¿no vieron Bambi? Le matan a la mamá en el primero, el Rey León, le matan al papá en la primera escena. Claro. Sí. En Otra esta muy película buena. que decís, que es Horton Leo, está Jim Carrey y Seth Rogen. Están los que hacen las voces de los personajes. La de Lorax, la historia está muy buena, pero lo que se enganchó Lucy es con la música y esas cosas como de ahí terminan apuntándole al público de niñas, como la música, los colores y esas cosas, y después, bueno, tiene el trasfondo que lo terminan entendiendo los adultos, de más grande. La que parece un corchazo no la Claro, vi, está pero buenísimo. que Bueno, puede ser nos un. siguen. ¿Qué dijo Hay Dami? delay. Parece un corchazo, pero no la vio. La del nenito este que toca la guitarra y que va al mundo de los muertos, también la mexicana. Ah, la de Oh, Coco. la de Coco. Coco, es buenísima. Es muy buena. Nos llegan mensajes, nos escribió Verónica, dijo que Hotel Transilvania está buenísima y ama el Lorax, que era la que estábamos diciendo recién. Lo Sí, que Dami. siempre recomiendo, te lo resumo así nomás, está haciendo un montón de resúmenes de sagas de películas de este estilo y que no voy a ver nunca, pero gracias a Te lo resumo puedo saber de qué se trata, como toda la saga de Madagascar tiene como 5 películas, no sabía. La saga de Cómo entrenar a tu dragón también tiene un montón de películas que ni sabía y está haciendo un montón así de resúmenes de todas las películas de animación para niños. Ah, Kung Fu Panda, es otra Kung película que también hizo el resumen hace poco. Sí, exacto. Y también entra en este de cosas. Genial. ¿Tenías una más, Lucas? Sí, ¿o era justamente Kung Fu Panda? No, el dragón en la tetera. El dragón de la tetera, mejor dicho. Está en la N también. No la vi esta, ¿eh? No sé ni de qué se trata. A ver, para, pues yo no la vi tampoco, pero me la recomendaron un montón de veces. Y ahora que me fijo, está en el top 10 de Argentina. El perseverante adolescente Dim anhela recuperar a su mejor amiga de la infancia cuando conoce un dragón de los deseos que le muestra la magia de lo posible. Así es, el Netflix tiene un don para hacer, ¿cómo se dice estas cosas? Para decirte cómo es la película, un don para hacer lo malo. Qué asco que me dan cosas de Netflix, pero nada, esa, el dragón de la tetera, que Wish, no sé, Wish Dragon también aparece así como Wish Dragon o el dragón de la tetera. Mira, la tengo ahí, la anoto, no la vi. La que sí vi del dragón, que es esta de la de Disney, y no sé, a mí no me gustó, no sé si alguno de acá la habrá visto, pero no. No va a quedar en la historia entre las películas de Disney la del dragón de Disney que sacaron hace poquito. Ni sabía que existía. ¡Cars! No. Cars entra entre las mejores. Cars entra. Ah, una muy mala, zarpadamente mala, sin sentido ninguno. La del caracol que corre carreras. Explícame eso. Turbo. Es re DMT esa película, ¿no? Muy flashera, mal. La vi, es muy flashera, pero sí. A ver, creo que vi peores que esas. Vi peores que la de Turbo. Está re enroscado. El director de esa película está re enroscado, mal. Sí. Bueno, che, llegamos al final, ya son las 1:05. Mañana tenemos una jornada muy larga por lo de Darío y Maxi, el pasado mañana también. Va a ser una jornada larga el fin de semana, ¿no, Damián? Sí, el 26, el sábado, se cumplen 19 años de la masacre de Avellaneda, asesinato de Darío y Maxi a manos de las fuerzas represivas. Los que apretaron el gatillo están presos, cada tanto hay que luchar para que sea una condena efectiva y no estén en la casa, pero los responsables políticos siguen libres, son parte de este gobierno, tienen influencia dual de cada tanto aparecen los medios diciendo alguna barbaridad. Seguimos exigiendo justicia, que los responsables políticos vayan a la cárcel. Va a haber diferentes intervenciones, va a estar el grupo de jóvenes pintando un mural, ¿no, Dami? Sí, mañana 25, históricamente, siempre en la previa, el 26, se hace una jornada artística ahí en la estación Darío y Maxi. Este año, o sea, no va a haber el mismo festival, igual que el año pasado, sí va a haber transmisión de radio, y va a haber pintadas e intervenciones artísticas en la estación. Vamos a estar como radio, ¿no, Gustavo? Transmitiendo. Vamos a estar como radio transmitiendo, va a hacer una transmisión en conjunto con la RNMA. Va a estar conduciendo Ale Hall de la Masacre del Cuerpo con Ana Clara, si no me equivoco, van a estar ahí ellas. Y va a estar Marina, Marisa, vamos a acompañar la movida mañana. Así que préndanse a la radio porque vamos a estar transmitiendo como siempre. Bueno, y esto fue todo. Un abrazo grande y muy fuerte a Marina, que lamentamos su pérdida. Un abrazo, claro, de toda la vida. Te acompañamos un montón en este momento, Marina, y te queremos un montón, ¿sí? Y con esto nos despedimos. Esto fue Radio Las Cabas, esto fue Así es la Vida. Y nos despedimos con música, Leo. Dale, vamos a escuchar un tema de Sierra León con Jaime Díaz, una banda under de acá del barrio. Del barrio no, de Argentina. Vértigo. Y así nos vamos. Chau, chau. Chau. A ver cómo suena eso. Llena de... casas. Get your kicks in Mexico.